temas, ven conmigo a bailar. No quiero que estés tan sola. De Trinidad, en una noche tropical, estando solos junto al mar, Lola me enseñó a tomar ron y Coca-Cola. Dame un beso de más, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Y bebamos hasta amanecer. Y yo mi amor le confesé, nos abrazamos otra vez. Tanto calor nos dio más sed. Ron y Coca-Cola, dame un beso de más. Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Sentir igual, venga una noche a Trinidad, calor y ritmo tropical, te harán reír, te harán bombar. Ron y Coca-Cola, dame un beso de más, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Bailar, no